Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor, José el Sembrador 700 AM y KWMR. En México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. El tema de hoy es ejemplos, eventos y elementos para que nuestros niños y familias aprendan a vivir verde. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el proverbio chino que dice así: una generación siembra los árboles y otra tiene su sombra. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas. Tenemos regalos para todo el que participe, llamando hoy al 1-866-99-NIÑOS. El futuro próximo de nuestros niños, familias, comunidades y sociedades depende de las decisiones que todos tomamos a diario, pues estas impactan significativamente la atmósfera del planeta en el que vivimos. Los estudios científicos señalan contundentemente que si no se efectúan cambios ahora en la manera en que consumimos energía y utilizamos los recursos naturales, en un futuro cercano la Tierra experimentará una serie de crisis que amenazarán la supervivencia de la mayoría de sus habitantes. Los padres de familia tienen la oportunidad y responsabilidad de servirles de guía y ejemplo a sus hijos. Al tomar medidas para conservar energía, proteger la atmósfera y la superficie de nuestro querido planeta. Después de todo, la Tierra es nuestro hogar, dulce hogar. Desarrollemos en nuestros niños respeto a la naturaleza, responsabilidad hacia la conservación del medio ambiente. Desde pequeñitos, enseñémosles sobre la importancia de proteger los recursos naturales. Su futuro y el de todos depende de que convivamos en balance con otros seres vivientes y con el medio ambiente. Usted que nos escucha, ¿qué sabe, qué se pregunta, qué cuenta sobre este tema? ¿Qué recuerda de cómo convivía con la naturaleza en su niñez? ¿Qué hace dentro y fuera de casa para proteger el medio ambiente? ¿Cómo está contribuyendo a la conservación de energía? ¿Cómo evita contaminar el agua, el aire y la tierra? ¿Qué hace y qué evita para proteger la salud de la madre tierra? ¿Cómo reducen, reusan y reciclan en su casa? Que estaremos conversando sobre cómo vivir verde para proteger la vida presente y futura de nuestras familias y otros seres vivientes. Y hablaremos sobre la iniciativa y campaña, incluyendo la cumbre Viviendo Verde Ya, dedicada especialmente a la comunidad latina. Precisamente por eso, me acompaña como invitado distinguido en el estudio hoy al coordinador de la campaña ambientalista Viviendo Verde Ya. David Escobar también dirige el Círculo Indígena de las Tres Naciones y trabaja como asistente del supervisor del Condado de Marin, Steve Kinsey. Siempre es un gusto tenerle con nosotros, compadre. Hola, ¿cómo estás, Marisol? Muy bien, bienvenido. Buenos días. Empecemos definiendo, ¿qué quiere decir vivir verde? Bueno, vivir verde es algo que en realidad nuestra gente ya está haciendo en Latinoamérica. La única cosa que es un término que tenemos que usar aquí porque en los Estados Unidos está ahorita, ha estado una campaña del movimiento verde, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de la economía verde que viene, que dice Obama, estamos hablando del movimiento verde como ser como un medio ambientalista, pero la realidad es de que nuestra gente, por más de 20,000 años, ya hemos tenido la economía verde aquí en lo que es el hemisferio de los Estados Unidos por medio de los valores ancestrales, antiguos, indígenas, que en realidad es la base de los valores y el movimiento verde en los Estados Unidos ahora. La única cosa que no somos reconocidos como haber tenido ya los valores antiguos en nuestras vidas. Así que desde nuestro pasado ya sabíamos pensar y vivir verde, Más en el presente y por venir estamos necesitando unas campañas en estos suelos para mantener verde esperanza en el futuro de nuestras familias. Sí, ¿y ahí la campaña Viviendo Verde Ya? Sí, bueno, la campaña en realidad es para es una campaña de concientización a la comunidad latina que bueno, hemos quizás perdido, olvidado nuestros valores ancestrales. Por ejemplo, un ejemplo, cuando muchas de nuestras abuelas en nuestros países usan el bolso reusable, ¿verdad? Uh-huh. Cuando vienen aquí como nuevos inmigrantes, ¿qué pasa? Dicen, no usen ese bolso, ese anticuado, fuera de moda. Eso es muy anticuado, afuera de moda, y dicen, usen la bolsa plástica en el supermercado. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Que en realidad los supermercados y el movimiento verde dicen, no hay que usar la bolsa plástica, usen la bolsa reusable, ¿verdad? Pero cómprela de nosotros, ¿verdad? Y digo yo, wow, es increíble que estamos usando la tecnología, nuestra ciencia ancestral, y aquí nos dicen que no los use, después dicen que sí lo usen, pero que le compren a ellos. Entonces, no, vamos a usar nuestras propias bolsas reusables hechas en la casa. Y por eso Viviendo Verde Ya es reclamar y retomar lo que ya sabíamos y practicábamos aquí y ahora, porque ahora lo están poniendo de moda y en cierta manera, como usted dice, es para concientizar. ¿Nos da una idea de alguna de las actividades relacionadas a esta campaña o iniciativa Viviendo Verde Ya? Sí, uno de los temas que estamos promoviendo es de que la salud pública en realidad es parte de del calentamiento global. Por eso nos hemos alineado con la Semana Binacional para promover que la salud y el calentamiento global es igual. Y acabamos de tener una teleconferencia con más de 94 consulados en todos de los Estados Unidos, incluyendo Canadá, y van a promover la campaña Viviendo Verde Ya por todos los Estados Unidos, New Jersey, New York, Texas, Arizona, Nevada, Canadá, la Ciudad de México. Así que se va esparciendo, diseminando estas semillas para que rindan flores y frutos en todas las partes del planeta Tierra. Y precisamente ahora vamos a hacer contacto telefónico con nuestra otra invitada que se nos une desde Los Ángeles, desde el sur de California. Contamos con la portavoz de la Onda Verde del Concilio Defensor de los Recursos Naturales, Linda Escalante. Muchas gracias por acompañarnos, Linda. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Oh, la audiencia de nuestros niños está feliz de contar también con sus conocimientos y corazón. Al visitar su blog vi muchos escritos y videos muy prácticos para implementar en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué hacer? Empezamos con unas recomendaciones generales sobre qué hacer, qué evitar para vivir verde donde quiera que estemos viviendo. Mira, yo creo que hay unas cosas principales. Que yo creo que abarcan en general todo lo que tiene que ver con vivir verde. Conservar agua es uno de los problemas más grandes que vamos a tener. Va a ser mucho más complicado con esto del calentamiento global porque va a haber menos agua. Y entonces en casa y en nuestros trabajos tenemos que conservar agua lo más posible. También conservar energía, electrodomésticos que consuman de mejor rendimiento, que tengan, por ejemplo, la etiqueta Energy Star, cambiar todos los bombillos de la casa de incandescentes a fluorescentes, a tapar, sellar las casas mejor para que haya un mejor control de temperaturas y menos uso de aire acondicionado y calefacción, a caminar, usar bicicleta o mejor tener carros pequeños de alto rendimiento de combustible. Otra cosa es conservar otros recursos naturales como materiales, madera, reusar más las cosas, reciclar y consumir menos. Disminuir una de las cosas que de las que yo más hablo, especialmente para la comunidad latina aquí en el sur de California, es disminuir y eliminar los químicos tóxicos en la casa. Esto es especialmente peligroso para los niños pequeños, para los ancianos y para las mujeres embarazadas, todo lo que tiene que ver con estos químicos, estos vapores de orgánicos volátiles que salen de todos los limpiadores o las pinturas. Escuché una entrevista muy interesante con usted que hablaba hasta de los venenos que hay en los aromatizantes, en los limpiadores, en las medicinas que usamos hasta para quitarle los piejitos a los niños. Mucho cuidado con todo eso químico. Hay un químico que se utiliza que solamente en California está vetado, pero en el resto del país que se llama lindano, se utilizan los champús contra piojos, y se ha encontrado que estos químicos son peligrosos en experimentos contra animales, contra mamíferos. Entonces, así es que nosotros determinamos qué medicina es buena, pues, no, o sea, no nos va a hacer daño, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de químicos. Y muchas veces por presiones de las industrias y esto no se prohíben, pero lo importante es de que nos eduquemos y que sepamos qué tipo de productos como consumidores, qué es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestras familias, para nuestra salud y también para el planeta. Eso, y por eso vamos a estar hablando hoy de cómo enseñarle a nuestros niños con nuestro ejemplo y con nuestra instrucción. A veces hay que enseñarles y explicarles, porque mencioné unas cuantas A que vamos a recordar. Ahorrar, aprovechar y prestar atención a lo que utilizamos, familias, para vivir verde. De eso estamos hablando en nuestra vida diaria, con nuestros niños, donde quiera que estemos. Estamos hablando hoy sobre cómo vivir verde ya, cómo proteger lo que tenemos, conservar los recursos que nos sostienen en este planeta y desarrollar nuevas maneras de vivir de una manera más consciente y más responsable por el futuro de nuestros niños, familias y de la humanidad y de todos los seres vivientes en este planeta. Me acompañan en el estudio el coordinador de la campaña Viviendo Verde Ya, David Escobar, por vía telefónica, la portavoz de la Onda Verde desde Los Ángeles, Linda Escalante, y vamos a empezar a tomar sus llamaditas. Todo el que llame hoy les regalaremos mucha información sobre este tema. Tenemos unos libros hermosos también. Y a los que viven en el área de la Bahía, tenemos varios boletos para un evento especial el fin de semana que viene en el Museo Bay Area Discovery Museum. Tomemos la primera llamadita. Laura de Oakland, gracias por esperar. Bienvenida, Laura. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muchísimas felicidades por su programa. Nuestro programa, Laura. ¿Cómo podemos servirle? Mi comentario es sobre cómo cuidar el planeta. Ajá. Mi comentario es que para ayudar al planeta, por un momento hay que saber dejar de usar un poquito los carros, no usar tanto los carros, usar los servicios de los autobuses, del bar, usar todo lo que se pueda para tratar de evitar tanta contaminación, perdón, para el medio ambiente. No tratar de tirar los aceites de los carros. Así que usted sabe que al hacer eso está conservando, bueno, está protegiendo el aire, la tierra, el agua. ¿Tiene niños? Queremos saber cómo se lo está enseñando a ellos también. ¿Qué usted hace para que ellos aprendan? Yo les enseño a mis hijas que en vez de usar una botella, de comprar una botella de agua, hay que llevar agua de la casa en un recipiente que se pueda volver a reutilizar. Ajá. Para no utilizar esa botella, porque tan siquiera una botella se tarda más de 10 años para desbaratarla. Está muy informada esta mamá. Ciertamente. Sí. Fíjese que cuando bueno que trajo los supermercados, tratar de no usar tanta bolsa de plástico, tratar de pedir bolsa de papel o llevar uno de sus propias bolsas. Uh-huh. Para ayudar al medio ambiente también. Excelente. Eso, excelente. Así que fíjese, vuelve el tema del agua. No solamente preservarla, mantenerla limpia, sino al consumirla, usar recipientes que no contaminen el ambiente. Todos necesitamos agua, igual que todos necesitamos transporte. ¿Cómo hacerlo? Todos necesitamos comer y comprar. ¿Cómo hacerlo con conciencia? Empezamos con David y luego con Linda. ¿Cómo le responde a mamás como Laura? Bueno, muchas gracias por el esfuerzo suyo y la educación de sus hijos. Pero en realidad, lo que estamos viendo aquí en el área de la Bahía es que la mayor parte de nuestra gente latina sí está tomando el autobús y sí, pero y los niños en realidad son los que les están enseñando a los padres de familia. Por eso esta campaña en realidad es para llenar el hoyo que hay entre o hacer el puente entre los padres de familia que no saben lo básico de reciclaje, reusar y reutilizar, con lo que ya saben los niños que le están enseñando en la escuela. Entonces, esto estamos enlazando las dos partes, lo adulto y los niños. Son líderes los niños en realidad, porque muchos de los adultos que yo he hablado por medio de esta campaña dicen, mis hijos saben más de lo que yo sé de esto, pero no sé cómo recibir esta información. Entonces, tenemos que hacer ese enlace. Es como recordarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, en familia, con vecinos, en las fiestas, por ejemplo, en la iglesia, en los eventos, que a veces también son oportunidades para cómo hacer este evento verde. Sí, somos líderes como latinos. Hay más de 10 millones de latinos aquí en el estado de California y en realidad sí somos líderes en lo que es esto, pero la cosa es, no tenemos, a muchos no tenemos la conciencia. La conciencia. Y a los niños les están empezando a enseñar en las escuelas, pero también usemos los medios de comunicación, como lo hace todas las semanas Línea Escalante, tengo entendido, allá en el área de Los Ángeles. ¿Qué le responde a mamás con el comentario como el de Laura? Bueno, de verdad a mí me alegra mucho escuchar esto del público, de ver de que toda esta información sí está, sí penetra, y la gente, a pesar de que es un poco inconveniente cambiar, ¿no? Estos hábitos que uno tiene ahora, especialmente con esta mala costumbre que hemos tenido con el plástico, por lo conveniente que es. Y tenemos que en realidad cortar la adicción al plástico, porque a la larga es cortar la adicción al petróleo. El plástico viene del petróleo. Eso me hace sentir muy bien. Yo personalmente tengo un niño pequeño y en su preescolar le enseñaron a reciclar. Pero yo creo que es importante que en casa los padres también se informen, porque muchas veces, o sea, los niños aprenden del comportamiento de los padres y de su ejemplo. Si los padres están tirando, por ejemplo, basura en la calle, o consumen muchas botellas de agua, o mucho plástico, o muchos químicos, o el agua la dejan correr, o las luces prendidas todo el tiempo, la energía. Estas cosas los niños lo van aprendiendo inconscientemente. Son hábitos que por imitación y al observarnos van a ir aprendiéndolos. Muchísimas gracias, Linda. De hecho, se nos está llenando el cuadrito telefónico. Qué bueno que se está animando la gente a participar en este foro. Queremos oír lo que le dijeron a Zoila Cartagena, las voces, no sin antes prometerle a Laura boletos para toda su familia. Llévelos este fin de semana próximo al Bay Area Discovery Museum. Es un lugar educativo donde les enseñan también a preservar la naturaleza. Es un lugar hermoso en Sausalito. Que lo disfrute Laura. Zoila, cuéntanos, ¿qué te dijo nuestra gente? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Y seguimos escuchando las voces de nuestra comunidad. Aquí estamos con Teresa. ¿Cuál es el mensaje que usted puede mandar a los padres de familia en cómo podemos seguir conservando y cuidando nuestra madre tierra? Primeramente, creo yo que nosotros debemos infundirle a los niños desde muy pequeñito lo lindo que es tocar la tierra, y enseñarle a los niños la hierba, tocarla, que corran ellos en la hierba, que aprecien lo bonito que es la tierra, las piedras. Y lo mismo también con la tierra, cómo tenemos nosotros que conservarla, cuidarla, porque ella es la madre tierra, ella es la mamá de nosotros, nos da de comer. Y el significado del árbol, si nosotros sin árboles no somos nada, no hay casa, no hay nada. Y les enseño a los niños, por ejemplo, que toquen la forma de una hoja. Cada árbol tiene una diferencia de forma de hoja, como nosotros los seres humanos. Nosotros somos chiquititos, somos altos, somos grandes, somos gordos, así son los árboles también. Estamos con Carolina, le estoy enseñando a que ella tiene que conservar la agua y apagar luces cuando está en los lugares. Es reciclar mucho, le estoy enseñando. A no tirar basura, a no hacer cosas. Los niños también lo hacen porque ven que uno lo hace uno como papá. Estamos con René. Educarlos a no tirar cosas contaminadas al suelo, que hayan un lugar donde reciclar cosas. Todo daña a la tierra, y al dañar a ellos, por supuesto, se va a deshacer un día esto, ¿verdad? Yo creo que si se educa a los niños, lo principal que sería es proteger el medio ambiente en toda forma. Y estas fueron las voces de nuestros padres de familia. Regresamos con usted, doctora Marisol, desde el área de la Bahía para nuestros niños. Zoila Cartagena. Gracias, Zoila. Como siempre, mucha sabiduría que ya tienen nuestras familias y nuestros individuos. Y sabemos, no es algo de con nada más de sufrirlo, sí de tomarlo en serio, pero no de espantarnos, sino de ponernos positivos y, como dijo la señora también, disfrutarlo. Estaba hablando de un planeta bellísimo que tenemos, cómo conservarlo así. A ver qué nos dice Elia de Petaluma. Bienvenida, Elia. Sí, buenos días. Para servirle. Gracias por sus programas tan informativos. Oh, son suyos también. Están muy es la primera vez que oigo esta programación. Oh, bienvenida. Y qué bueno que haya personas como ustedes para informarnos sobre todo esto, pues, o sea, que es obligación de nosotros cuidar el planeta para el futuro de nuestros nietos y de sus hijos de ellos. Eso, y qué bueno que hay gente como usted que se anima a participar, a compartir lo que ya sabe o lo que se pregunta. Dice aquí que es abuelita, que tiene 8 nietos. Claro. Cuéntenos, ¿qué le quiere decir en nombre de sus nietos? Me gustaría decirles a estos nietos míos, pero yo sé que todo valor, enseñanza empieza por la casa. me gustaría tener información para así ponerla en manos de mis hijos, para que mis hijos les enseñen a sus hijos cómo conservar tantas cosas, cómo cuidar de tantas cosas. Eso. Pues con todo gusto. Le adelanto también que en Petaluma queda en Sonoma, el próximo condado es Marin y allí mismo es el Bay Area Discovery Museum. También le vamos a enviar para sus nietos de estos boletos. Empezamos con Linda Escalante. ¿Cómo le responde abuelitas como Elia? Bueno, para yo los dirigiría a nuestra página como para comenzar, porque mucha información, todo está en español en laondaverde.org. También hay acceso a nuestro blog para ver comentarios más recientes de muchos temas y igualmente los videos para la gente que le gusta mejor ver videos que leer. Hay información por todas partes también, por ejemplo, en las empresas de energía locales hay muchos folletos. Y esto, mi mamá, por ejemplo, ella, aunque sabe que trabajo en esto, ella cuando le llegan cosas así en el correo, me las guarda y me las pasa y ella misma la lee. Hoy en día, como hay mucho más conciencia, también hay mucha más información y mucho mejor acceso a esto. Entonces, cada vez que hay una oportunidad, cada vez que aprenda algo nuevo, es bueno ir a compartirlo con la familia, ir a compartirlo con las amistades. Y poco a poco así es de que todos vamos a empezar a poner atención, a preocuparnos. Y así nos informamos y al informarnos nos educamos, sabemos a dónde ir, qué libro leer, qué película aprovechar o qué evento participar. Sabemos que el de David Escobar está ubicado en San Rafael, el del 24 de octubre. Háblenos para que se nos acerque toda nuestra audiencia de Petaluma y alrededores. Sí, el 24 de octubre vamos a tener la primera conferencia o cumbre de calentamiento global en la historia de la bahía. Totalmente en español, totalmente gratis, talleres sobre el medio ambiente, talleres sobre jardines orgánicos, jardines, exhibiciones de todo tipo. Y entretenimiento. De 1 a 7 de la noche. Va a ser toda una tarde de información, sí, orientación y diversión, porque todo esto está combinado, no tenemos que estar sufriendo, la podemos pasar bien mientras estamos educándonos y mejorando la cosa, manteniendo las cosas verde esperanza. A ver qué nos dice, tenemos ahora la comadre precisamente de las promotoras verdes de Viviendo Verde ya, se nos une ahorita Montserrat Magallán. Ella también es proveedora de un cuidado infantil, mamá, miembro de los consejos escolares, muy activa. Bienvenida, Montserrat. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, así que también es promotora verde. Sí, soy promotora verde con el grupo de Viviendo Verde ya. Explíquenos. Estamos promoviendo la salud en el medio ambiente, pero también entre las personas. Nuestro principal objetivo de los promotores verdes es concientizar, educando a la comunidad, sirviendo como ejemplo para enlazar la salud y el medio ambiente y prolongar la vida con persistencia y compromiso. Uy, se nos paran los pelos de punta. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Y prácticamente, ¿cómo lo llevan a la práctica? ¿Qué ya están haciendo? Porque los hemos visto ya con sus chamarras verdes. Promotores nos reunimos para organizar y participar en diferentes eventos, así como para hacer entrenamientos próximamente para las nuevas generaciones de promotores. Entonces también hablamos, estamos ahorita, como decía David, organizando la cumbre en español, por primera vez información en español acerca de este tema para toda la comunidad que quiera participar. Maravilloso. Y sí, creo que también hicieron referencia a ella en un video que están pasando, que lo tienen en YouTube. Búsquelo por Google y lo encontrarán. Esto de Viviendo Verde ya está teniendo raíces en el área de la bahía, pero sus ramas y flores y frutos se expandirán en el planeta entero. ¿David? Sí, en realidad los consulados en las salas de espera están promoviendo el video. Solamente en el consulado mexicano se ven casi 8,000 personas al mes. Entonces, sabemos que vamos a tener un gran impacto en esas salas de espera con este video y la promoción de la cumbre y lo que es expandir lo que es la definición de promotor de salud a promotor verde, ¿verdad? Son totalmente enlazadas. Y aunque no lo fuéramos oficialmente, todos podemos hacerlo en casa. Somos embajadores de esta meta, de esta misión, donde quiera que estemos, en nuestras propias casas. Qué bueno, Montserrat. Aquí David sonrió muy orgulloso escuchándola. Y sabemos que estamos complacidos todos los que apoyamos sus esfuerzos. Adelante con su familia y sus niños. Es más, a lo mejor les acomodamos unos boletos también para que usted lleve a sus chiquitos al Bay Area Discovery Museum también en agradecimiento a sus esfuerzos. Precisamente ahora viene el Sí Se Puede semanal, en el que agradecemos y apoyamos los esfuerzos de quienes están haciendo su partecita por seguir adelante. Hoy se lo dedicamos a las promotoras y promotores del Vivir Verde, donde quiera que se encuentren, a quienes aprovecharon ayer la Feria de Salud ayer en San Rafael y para las familias formidables a quienes conocí ayer en la fiesta educativa en San José. Extendamos, ¿por qué no? El Sí Se Puede hasta la Gran Canaria Española, pues en estos días la Asociación Cultural Antigafo, de la estación que nos transmite, cumple 30 años. ¡Sí se puede, familias! Escuchemos estos mensajes y regresamos con sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Sabía usted que cada año más de 40,000 niños nacen con el síndrome de alcoholismo fetal? El síndrome de alcoholismo fetal es conocido como la causa de retraso mental durante el crecimiento de su bebé. Este síndrome se diagnostica desde el nacimiento de su niño y es causado por el alcohol que ha sido consumido por la madre durante su embarazo. Su bebé puede presentar los siguientes síntomas: deficiencia en su crecimiento, anormalidades en su rostro como ojos pequeños, labio superior liso y delgado, mal funcionamiento del sistema nervioso. ¿Cómo se puede prevenir este síndrome? No consuma bebidas alcohólicas durante su embarazo. Recuerde, no eche a perder el futuro de su bebé. El no consumir alcohol es lo más seguro durante su embarazo. Para más información sobre programas para sus niños, contáctese con sus primeros 5 local o visite su sitio de internet firstfivekids.org/bay. La biblioteca es como su casa, con un gran valor y con recursos locales gratis. Visite la biblioteca frecuentemente. Pida recomendaciones al bibliotecario sobre libros específicos que sean de interés a su niño. Haga que sus niños se involucren haciendo que ellos escojan los libros que desee leer. Hágase miembro de la biblioteca obteniendo su tarjeta. Pregunte sobre la hora de cuentos y actividades. Para más información, contacte la comisión de sus primeros 5 local o visítelos en firstfivekids.org/bay. Este anuncio es traído a usted por sus primeros 5 en su área. ¿Sabía usted que las estadísticas señalan que por lo menos 3 de cada 5 adolescentes latinas se embarazan antes de los 20 años? Este es el porcentaje mayor de todos los grupos en los Estados Unidos. Necesitamos información, comunicación y recursos en nuestra comunidad para que todo bebé sea deseado y bien cuidado y todo joven sea educado y apoyado. Así que pensemos, platiquemos. Únase a nuestra campaña pensando y platicando con los suyos sobre el embarazo en nuestros adolescentes. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NINOS y visítenos en nuestrosninos.com. Este anuncio es traído a usted por Latino Community Foundation. Escuchemos la entrevista que tuvimos con Daniela Salvatierra de Silva de la organización Environments for the Americas. Yo represento a la organización Environments for the Americas, que tiene un evento específico que trabaja con conservación de aves, que es el Día Internacional de las Aves Migratorias, que se está llevando a cabo en el Monumento Nacional Muirwood en el condado de Marin el sábado 14 de mayo de 2011, de 8 de la mañana a 2 p.m. Este es un evento gratuito y invitamos a todo el público de todas las edades que vengan a compartir con sus niños y padres de familia. Es un evento en familia que se está llevando a cabo. El transporte público sería $3 para adultos y $1 para niños, que sería el viaje de ida y de vuelta desde Marin City y Muir Woods. Para las personas que no tengan auto particular, va a haber ese transporte público. Van a haber todo tipo de actividades familiares que se van a llevar a cabo ese día, como demostraciones de redes de niebla, bandeo de aves, caminatas para observar aves en Muir Woods, actividades para familia, limpieza de la playa en Muir Beach y conocer a la científica boliviana, que en este caso sería yo, Daniela Salvatierra desde Bolivia, que voy a tener una mesa y que voy a estar hablando sobre la conservación de aves en Bolivia. Claro, también van a haber otros científicos y otras organizaciones que van a tener sus mesas puestas ahí para poder defender y explicar un poco sobre sus proyectos y sus programas. Para los niños esto es muy importante porque ellos son el futuro de nuestra comunidad, ¿cierto? Entonces la educación es algo muy importante que podemos brindarles a ellos, enseñarles a conservar nuestro planeta, que es muy importante. Y sobre todo, si desea contactarse más sobre el evento, por favor llame al 707-781-2555 a la extensión 302. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Seguimos conversando sobre cómo proteger y preservar las riquezas y bellezas naturales en nuestro planeta por el bien presente y futuro de nuestros niños y de los niños de nuestros niños. Como invitados expertos nos acompañan hoy David Escobar y Montserrat Magallán del norte de la Bahía y Linda Escalante desde el sur de California. Únase a la plática, familias. Se abrieron un par de líneas en el 1-866-996-4667. Regalos para todo el que se anime a llamar hoy. Lorena de Corte Madera, bienvenida a nuestros niños, Lorena. Sí, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de expresar mi opinión. Yo soy madre de tres niños, un adolescente ya de 17 años, y una niña de 7 años y un niño de 4 años que está descubriendo lo bello que es el mundo, ¿no? Entonces yo les estoy enseñando que hay que pensar verde para poder actuar verde, conservar el medio ambiente, que es lo único hermoso que tenemos en este planeta, ¿no? Lo que es cartón, al cartón, y lo que es plástico, pues al plástico, ¿no? Yo sinceramente antes no lo hacía, pero estoy viendo cuánto daño le estamos haciendo a nuestro planeta Tierra, y quiero dejarles un futuro mejor, limpio, sano para nuestros hijos y, claro, ¿por qué no también para mis nietos, ¿no? Y bisnietos y tataranietos. Qué bien lo dice Lorena. Así que nos está recordando por qué lo hacemos, por qué nos importa esto, por qué está escuchando usted este programa y cómo lo va a poner en práctica. Lorena dice, es por mis hijos y sus hijos. Y qué lindo que usó lo de pensar verde para actuar verde. Eso le enseñamos a los niños, cómo pensar para que sepan cómo actuar. Empieza Linda Escalante desde Los Ángeles. ¿Qué dice? Pues yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que como todas las personas que han llamado tienen toda la razón de que todo empieza con lo que se les enseña en casa a los niños y cómo lo que ven y cómo es el comportamiento. Una de las cosas que, por ejemplo, que a mí, antes de que todo este tema de la vida verde fuera tan popular, una de las cosas que a mí, viviendo en una ciudad tan grande, me hizo conectar tanto y aprender, interesarme tanto en la naturaleza y en lo que tiene este planeta fuera de las fronteras de nuestra ciudad de concreto, han sido todos esos programas de naturaleza, porque muchos niños les gusta mejor aprender visualmente y es en vez de tenerlos ahí viendo monitos o caricaturas. Muchas veces mi mamá me prendía el televisor en esos canales de programas de naturaleza y yo quedaba fascinada porque decía, este mundo es hermoso, estas especies en este planeta son mágicas y todos estamos conectados. Y nosotros, excelente, como la especie poderosa, que la dominante en este planeta, tenemos la responsabilidad de cuidarlo y mantenerlo, es para nuestras próximas generaciones y para la salud de todo. ¿Y qué tal expandir lo que vemos en la tele, en los buenos programas o documentales, lo que vemos en los libros y que podemos leer? Tenemos unos libros lindos también para regalar, que también para ir en persona a los parques, a los bosques. Hay guardabosques latinos, que es increíble, una historia muy linda que oí en la radio ayer. ¿Por qué lo hace usted, David Escobar? Bueno, primeramente quiero dar gracias a la hermana aquí que ha llamado y venga a la cumbre con sus hijos, que vamos a tener mucha información y talleres de zona para los niños. ¿Cómo no, Lorena? Ya sabe, el fin de semana que viene para el parque de Bay Area Discovery Museum y el siguiente, el día 24, Viviendo Verde Ya. En el Picowit Park aquí de San Rafael. Pero ¿por qué lo hacemos? En realidad, la misión mía es más profunda de lo que es asistente del supervisor Kinsey o en realidad de lo que es el movimiento verde que le dicen, ¿verdad? En realidad esta cosa originó como hace como 3 años cuando fui a hablar con los ancianos del Salvador de Oriente y Occidente, a los náhuatl y mi descendencia en particular, Lenca Potón. Me dijeron que los vientos que han dado en las caras de ellos ya ha cambiado y que hiciera como un poco de campaña yo una portavoz de lo que ellos han dicho, que estamos en crisis y que en realidad estamos arruinando el planeta, que ellos ya lo sienten y hay que hacer algo. Me dijeron, dile a la gente allá, nuestra gente allá que vive en el norte, que ha venido de origen de aquí, de Centroamérica, y a los otros razas que hay en los Estados Unidos, que paren lo que están haciendo, porque ya sentimos ya el cambio. Palabras sabias de nuestros ancianos indígenas. Así que lo que estamos haciendo lo hacemos con la cabeza. Hace sentido, tienes razón, pero también lo hacemos de corazón. Tiene unas raíces profundas. Y eso es lo que yo creo que estaban tratando de inculcar aquí las profesoras que fueron invitadas nuestras recientemente, Alma Florada e Isabel Campoy, cantada por Suni Paz. Oigan esta cancioncita, para niños, para todos. Cuida la flor que es tuya, cuida el agua que es tuya, cuida los árboles y las rosas, y también las mariposas. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida el campo, cuida la playa, cuida la vida, la tuya, la mía y la de los demás. Cuida la flor que es tuya. Hermosísimo. En la voz de Suni Paz, poema de Alma Florada e Isabel Campoy, Cuida la vida. ¿Qué tal enseñarles a nuestros niños con el ejemplo? El micrófono es suyo. ¿Cómo podemos servirle? Comentario, consejo, consulta. Bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? ¿Esta es Carmen de Campbell? Sí, ¿me escucha, doctora? Sí, cómo no. Gracias por esperar. Ay, gracias a ustedes. Un placer estar aquí en su programa. Oh, bienvenida, bienvenida. ¿Qué nos cuenta? Lo que yo les quería comentar y contar a la vez es cómo con mis niños ayudamos a esto de mantener verde al planeta, ¿no? Ajá. Y con mis niños me he encargado de inculcarles la idea de que hay que cuidar mucho la energía. Si hay algo que podemos hacer sin enchufar algo, sin prender la luz, es mejor hacerlo así. Tanto que a veces ellos protestan mucho a la hora de limpiar, por ejemplo, la alfombra con esas cosas manuales sin tener que usar la aspiradora, o de lavar los platos con agua junta en vez de estar metiéndolos al lavatraste. A la hora de cuando hace mucho calor, prefiero meterlos en una piscinita con agua en vez de prender el aire acondicionado, o cuando hace mucho frío, prefiero sentarme con ellos juntitos y ponerme una buena manta en vez de prender la calefacción. Y yo lo que quiero es que a través de su programa ellos escuchen por qué la mamá hace esas cosas, ¿no? Porque yo ya les he dicho varias veces y creo que me están entendiendo, pero qué mejor que de unos profesionales como los que tiene usted ahí en el programa para que les expliquen por qué la mamá hace esas cosas. Los padres son profesores, profesionales, y yo creo que usted va a ser también promotora. ¿Qué dice la promotora verde, Montserrat? ¿Verdad que suena que Carmen de Campbell también es promotora verde allá en el sur? Está enseñándole a sus niños. Si hace frío, abríguese un poquito más, no hay que poner la calefacción. Para refrescarse en una tina, en lugar de ponerse. Montserrat, ¿qué le dice acá? Esta era la señora Carmen. Muy buen trabajo, y siempre el trabajo empieza en casa. Entonces ella estaba empezando a hacer muy buen trabajo, ya es una promotora en su propia casa. Ahora tiene que salir a la comunidad para también que de alguna forma que la comunidad sepa que está haciendo esto, porque en casa podemos reciclar, reusar, reducir todo el consumo de productos que están dañando nuestra madre tierra. Eso, y expandir entonces la influencia. Ya lo hizo por participar aquí, poner su voz en la radio, así que ahora seguir poniendo su acción en los otros círculos de los que nos reunimos. Es en casa, es en la comunidad, es en el centro de trabajo, con comadres y compadres que tiran la botella plástica a la basura y decimos, no, yo la llevo y la reciclo. Muchísimas gracias, Montserrat. Es siempre un gusto hablar con usted. Le dejamos a que siga su domingo. Para desocupar esa línea también, que tenemos que, bueno, mucha participación de nuestra gente. Esto es inspirador. A la señora Carmen, ¿qué tal si les enviamos este libro, David? ¿Verdad que está hermoso? Se llama Sembré una semilla. Excelente. Escrito por Tuya Palacetti, ilustrado por Pamela Barcita, y es hermosísimo. Carpeta dura, que lo aprovechen su familia de regalo para los niños de Carmen. ¿Está listo ahora el señor José? Bueno. Don José de San José, lo encontramos. Sí, es que quisiera pedir un consejo. ¿Cómo no? Bienvenido. Es que, bueno, mis hijos, tengo un hijo de 7 años, ajá. Él tiene autismo, es muy hiperactivo, ajá. Y él cuando llega de la escuela, y luego quiere jugar computadora, y el otro niño quiere ver la tele al mismo tiempo. ¿Cómo le hago yo para, o sea, cuántas horas les doy de tiempo para que vean la computadora o algo? Qué bueno que ha llamado, porque los padres de niños especiales tienen una perspectiva especial particular, pero también hay cosas en común con todos los niños que se desarrollan más típicamente. Específicamente lo del autismo y el comportamiento y los medios de comunicación se lo voy a llamar luego fuerita del aire, pero vamos a conectarlo al tema de hoy porque usted está hablando de niños hiperactivos. La actividad tiene que ver con la energía. Queremos que usemos la energía física, la energía humana, en lugar de la energía eléctrica o petrolera que contamina. Como dijo la otra señora, usar las manos en lugar del enser eléctrico para lavar los trastes, o usar la podadora o la limpiadora de manos en lugar de la de gasolina o la aspiradora eléctrica. Así que vamos a enseñarle a usted a cómo con su niño con hiperactividad pueda usar su actividad de buena manera sin usar nada más los videojuegos o los aparatos eléctricos, que no solamente gastan mucha energía, sino que no están consumiendo tanto la energía mental de los niños. ¿Tiene algo que añadirle, Linda Escalante? Muy curioso que él menciona la cuestión del autismo, porque, bueno, aparte de ahorita llego a ese punto, las consolas de juegos es uno de los electrodomésticos que más gastan energía en la casa. Entonces, yo creo que aparte la Academia Pediátrica Americana dice que los niños no deben jugar o ver más televisión de 2 horas al día. Y yo creo que eso sería, yo sé que eso puede ser un poco realista para padres que están muy ocupados y tienen niños muy hiperactivos, pero mejor acercarse a ese límite de 2 horas y asegurarse de que se apague completamente o se desenchufe la consola de juego para que no siga sacando energía aún si está apagada. Y hablando de autismo, ya han habido más y más estudios que están enlazando en la contaminación de mercurio con el autismo. Entonces, los padres, antes de que se vayan a tener niños o que tengan niños pequeños, recién nacidos, mujeres embarazadas, definitivamente se tienen que informar muy bien sobre dónde vienen estos peligros de la contaminación de mercurio, que es en particular el pescado y en particular el atún. Exacto, ya no lo tienen en el preservativo de las vacunas. No eviten las vacunas por miedo al autismo, pero sí en algunas cosas que las personas comen pueden estar contaminadas. Qué bueno, de hecho, al señor ya que vive en San José, el Museo Children Discovery Museum también educa sobre la naturaleza y los recursos naturales y queremos que lleve a sus muchachos a ese museo, cortesía de nuestros niños, y les adelantamos a él y a todos la C de los medios de comunicación: cantidad, calidad, creatividad, conciencia y compañía. ¿Pasamos a las guías sobre el tema de hoy? He aquí una docena de guías sobre cómo aprovechar los recursos naturales y reducir nuestra huella de carbón para aliviar el calentamiento global. 1. Sembrar árboles, jardines y huertos. 2. Comer alimentos cultivados y producidos cerca. 3. Usar bolsas reusables para los mandados y compras. 4. Reciclar papel, plástico, vidrio y lata y reusar las cosas lo más posible. 5. Reducir el volumen de sus desperdicios usando pañuelos y servilletas de tela en lugar de productos de papel. 6. Usar menos agua, especialmente agua caliente. 7. Usar productos de materiales reciclados y reciclables en todo lo que pueda. 8. Evitar el foam y los productos con muchas envolturas. 9. Usar bombillos fluorescentes. 10. Lavar o reemplazar los filtros de calefacción y del aire acondicionado. 11. Usar enseres domésticos eficientes y apagar y desconectarlos cuando no los esté usando. Y 12. Reducir el transporte en auto y compartir los viajes. Únase a la plática, familias, comentarios, consultas y consejos sobre cómo conservar la tierra, el agua, el medio ambiente, el aire por el bien de nuestros niños. Regalos e información para todo el que se anime a participar. ¿Está lista Catalina o Enriqueta o pasamos al abuelito? Catalina, sí, estoy lista. Soy Catalina. Oh, bienvenida, Catalina. La escuchamos. Sí, acerca de lo ecológico, yo soy janitor, ¿verdad? Hay un contenedor que es para reciclar el cartón, pero me da tanta pena sacar tanta basura como son hojas, papeles, catálogos, cantidad que se tira, que yo pienso que si hubiera un contenedor para los papeles y los catálogos, no sabe cuánto basura se ahorraría aquí. Este, y otra cosa que me acaba de pasar hace apenas un mes, tratando de quitar la mugre de la tina del baño, traté con productos, me da pena decirlo, pero lo voy a decir, fuertes, ecológicos, y nada me funcionó hasta que encontré una fibra áspera. Y no sabe cómo limpió eso solo con agua. Uy, no, pero... no puedo creerlo. Pero qué bueno, y usted no está hablando como profesional de la limpieza. Empezamos con David y luego con Linda. Nos está diciendo la limpieza es una oportunidad no solamente de mantener nuestro ambiente limpio, pero cuidado con usar limpiadores que terminamos ensuciando el ambiente. ¿Qué dice David? Sí, es, en realidad dos cosas. Una de acerca de los programas de reciclaje. Cada condado tiene su propio organización y este sistema de reciclaje, y también las diferentes compañías e instituciones tienen su propio programa. A veces no tienen lo suficiente, y en realidad es algo que en realidad se puede implementar. La única cosa es cómo hacerlo, ¿verdad? Creo que hay metodologías, creo que cartas que uno puede escribir a estas instituciones para decir, por favor, haga un reciclaje, un programa de reciclaje en su negocio, etcétera. O hablar con los instituciones de recámaras de comercio, ¿verdad? Para si ellos son parte de esas instituciones, que también hagan una campaña sobre el calentamiento global y reciclaje. Acerca de los para mí, acerca de lo que usamos para ducharnos, en realidad tenemos que usar productos que son menos dañinos para que no se penetren tanto en lo que es el baño, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si no es peor el remedio que la enfermedad. Exacto. Ciertamente. Y como dijo la señora también, ¿qué tal cuando no se recicla todo lo que pudiera reciclarse? Podemos ser promotores en nuestro centro de trabajo y empezar un sistema de separación de los desperdicios para reciclarse, o activarlos, como usted dice, políticamente para mejorarlo. Mi esposo vivió 6 meses en Oklahoma hasta recientemente y no había tanto lo que hay en California. Así que sigamos, todo podemos mejorarlo. Linda Escalante, ¿qué nos dice? Usted está, como dice, con lo último sobre este tema. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que una de las maneras que todos podemos hacer que los sistemas cambien es hablando, ¿no? Con los supervisores o con los managers o los administradores de los edificios y apartamentos donde uno vive, por ejemplo, o los administradores en cualquiera de estos edificios donde se trabaja. Simplemente, si más y más gente habla de esto y levanta esta conciencia, más rápido estas personas que toman decisiones van a cambiar sus métodos. Con persistencia. Exacto. También la gente que está, porque yo tengo mucha familia que también están en el sector, trabajan en el sector de mantenimiento, de limpieza, deben en realidad informarse muy bien y seguir muy a la letra las instrucciones de todos estos químicos con los que ellos manejan. Y ojalá sus compañeros, sus contratistas, también hablar, insistirles de que cambien y que utilicen productos que tengan menos químicos tóxicos. Exacto. Porque es su salud y también la salud de sus familias. Y de sus van niños. A su casa y llevan todos estos químicos pegados a la ropa, están en riesgo. Muchos de nuestros niños están enfermándose de asma y otras infecciones y problemas respiratorios, o envenenamiento por plomo, también teniendo que ver por estos químicos y tóxicos ambientales. Nuestras familias de campesinas, donde muchas veces vienen los trabajadores del campo con pesticidas en la ropa y lo traen en su casa. Mucho, mucho cuidado. Le voy a hablar de bicarbonato de sodio y de vinagre como limpiadoras, pero claro, también como dijo la radio escucha, hay que ponerle la energía humana y raspar fuerte con un utensilio fuerte para que funcione mejor. Antes del abuelito Nico, ¿qué tal? ¿A dónde ir por nuestros niños esta semana? Tome nota, familia. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Abril 20, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Abril 24, recuerde que la doctora Marisol sirve de presentadora en el festival Día de los Niños, Día de los Libros. Sus niños podrán disfrutar de toda una diversidad de actividades, incluyendo un libro gratis para cada uno de ellos. Recuerde que el evento se llevará a cabo el 24 de abril en la Biblioteca Principal de San Francisco, ubicada en el 100 Larkin Street. Street. Si desea más información, llámenos al 1-866-99-NINOS. Abril 25, la doctora Marisol presenta una charla sobre comunicación, disciplina y educación en la Escuela Primaria Fiesta Gardens de San Mateo. En Sausalito, celebra el Día del Planeta Tierra en el Heartland Institute de Sausalito, en donde toda la familia podrá aprender sobre cómo conservar nuestro medio ambiente y el resto del planeta. Conociendo toda una diversidad de parques, la caminata empieza de 11:30 a 2:45 p.m. Visítelos en el 1033 Four Crockett, Sausalito. En Sunnyvale, asista al Festival Earth Day, en donde sus niños podrán disfrutar de toda una diversidad de actividades de artes, jardinería y el disfrutar de estar en granjas con sus mascotas, para disfrutar de comida fresca y aprender a cómo convertir los desechos en abono orgánico para nuestra tierra. La feria se llevará a cabo hoy día de 10 a 3 p.m. en el Full Circle Farm del 1055 Dufour Way de Sunnyvale. Tiene 3 meses de embarazo, los primeros 5 de San Pablo lo invita a la hora de yoga prenatal, que le ayudará a reducir estrés, aumentar energía, aprender a relajarse y le ayudará a aumentar su confianza durante su embarazo. Las clases ya empezaron y terminan el 20 de abril. Para más detalles, visítelos en el 2707 Dover Avenue o llame al 510-232-5650. 510-232-5650. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Soyla Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos con nuestros niños. Patrocinado en parte por primeros 5 del condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667. Sí, familias del área de Monterrey, este sábado estaremos en Salinas en la conferencia Fiesta Familiar de la Costa Central para familias con niños especiales. Y hablando de esa región, desde Watsonville tomamos la llamada de Enriqueta. Gracias por esperar, Enriqueta. ¿Cómo podemos servirle? Buenos días, doctora. Buenos días. Separe el teléfono de la radio para que no haya un eco que la confunda. Sí, ya me moví de cuarto. Bienvenida. Gracias, doctora. Escuchando nuestro programa. Bien. ¿Y qué nos cuenta? ¿Comentario, consejo o consulta? Ah, pues comentario sobre ser verde. Yo digo ser verde. Eso. Estoy con mis bisnietos ahora desconectando. Les digo, si no ocupamos este aparato, vamos a desconectarlo. Y cuando lo usemos, vamos a conectarlo. Eso. Excelente. Cuando lavo las verduras, los pongo a un lado y tapo el fregadero. Y que es agua, vamos a ponerlas a las plantas. Y las botellas de plástico hay que ponerlas en esta bolsa para que después su grandma, su abuelita, no yo, la abuela de ellos, vaya y las recicle. Y vendan y con eso compran algo, fruta. Mire, para el ciclo perfecto. Están conservando agua, están reusando lo que pueden reusar. Y fíjese, lo que reciclan, hasta le sacan plata cuando la abuelita lo lleva al centro de intercambio. Esta es una bisabuela con mucha sabiduría. Le adelantamos los boletos del Acuario de Monterrey, donde aprenden más bien de la vida marina. ¿Qué dice? Primero sí. David Escobar. Y este es un gran ejemplo de la sabiduría de nuestros abuelos y tatarabuelos que tenemos en nuestra comunidad. Y en realidad somos líderes, son los ancianos, los abuelos, los líderes de nuestra comunidad. Abrieron el surco. Y sí, han hecho esto por siglos, ¿verdad? La conservación de todas estas cosas, ¿verdad? La sabiduría y la ciencia de nosotros ya la hemos tenido, pero a veces la abandonamos y eso es lo que queremos despertar aquí en esta campaña, de decir, por ejemplo, cambiar la actitud de que yo agarro el autobús porque necesito, yo agarro el autobús porque yo quiero. Lo elijo. Ajá, es un gran cambio de conciencia, de actitud, ¿verdad?, en nuestra comunidad, que tenemos que promover y ser orgullosos de ser en realidad los líderes del movimiento ambiental. Nuestros ancestros ya han sido esos líderes por más de 20,000 años en este hemisferio. Así que no es tomar el autobús con la cabeza baja porque quiere decir que no tengo plata para un auto, sino decir, mira, estoy ayudando a tus hijos y a los hijos del mundo entero al usar el transporte público. Qué lindo ejemplo, Enriqueta. Una palabra de felicitación algo que añadir, Linda Escalante. Ah, no, definitivamente la felicito completamente por todo lo que hace, especialmente por la manera de reciclar agua, lavar los trastes, lo cual yo sé que no es, o sea, es incómodo hacer, pero eso es lo mejor que hacer, es una de las mejores maneras de conservar agua en la casa. La felicito, Nico, y que siga así y que le siga enseñando a sus bisnietos, a sus nietos, a todos sus sobrinos, a toda su familia, para que estos conocimientos que ella tenga se siga regando. Eso. Y hablando de abuelitos y bisabuelitos y de la importancia de usar menos agua, especialmente agua caliente, desde Aguas Calientes, México, el señor abuelito Nicolás Altamira nos envió un cuento grabado y se llama Las aventuras del abuelito Nico. Pondremos un pedacito que tiene que ver con el tema de hoy. Que les enseñemos a nuestros niños a cuidar nuestro planeta y tengan esa bonita costumbre durante toda su vida y no sean como esas malas personas que se empeñan a destruirlo, contaminándolo con humo, con ruido y con basura. Así es, abuelito. Hay muchas personas muy feas que están cortando y están quemando los arbolitos de nuestros bosques y acabando con el aire que estamos respirando. Están tirando también mucha basura en el agua y por eso se están muriendo muchos animalitos del mar. Y eso está muy mal. Y eso está muy mal. Bien dicho, abuelito Nico. Vamos a ver si ya nos estamos despidiendo con un mensaje final. Quizás Rocío de Palo Alto nos da la última clave. Rocío tiene un comentario de Palo Alto. Póngase al aire y con eso nos despedimos. Gracias por su programa, es muy bueno. Nuestro programa, cómo no, Rocío. Sí, gracias. Y como dijo la señora anterior, es cierto, hay que desconectar los aparatos eléctricos que ya no vamos a utilizar, desconectarlos, como dar vacuum después de las 7 de la noche, uh-huh. Reciclar los cartones, las botellas de plástico, las botellas de vidrio. Todo eso nos sirve mucho y hay que reciclarlo, ponerlos separados de la basura, no hay que tirarlos ahí porque si no, entonces el ambiente, pues no nos va a servir para nuestros hijos. Eso, le hacemos eco. Es más, y que lleve a su familia también al Bay Area Discovery Museum, donde van a seguir disfrutando la naturaleza. Hermoso. ¿Qué tal si le hace eco y se despide nuestra invitada Liz de Escalante desde Los Ángeles? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Me alegra escuchar al público cómo está participando y lo que quiero decir es que tenemos que aceptar la severidad de nuestros problemas ambientales aquí en el planeta y tenemos que informarnos y actuar colectivamente para frenar todos nuestros ataques contra la Tierra. Nuestro sacrificio de hoy nos da la oportunidad de un futuro en realidad con seguridad de comida, de agua potable, de salud y de paz. Si seguimos como vamos, en realidad estamos sentenciando a nuestros hijos y a nuestros nietos a un futuro con muchas posibilidades de sufrimiento y dificultad. Entonces, lo que hacemos hoy va a contar muchísimo para nuestro futuro. Eso. Así que con seriedad y con ganas, ¿cierto, David? Yo quiero darle gracias a la doctora Marisol, aquí el equipo, pero también a Linda Escalante. En realidad, hermana, estás haciendo un gran trabajo y en realidad yo uso también de la información de la Onda Verde para mucho de lo que usamos nosotros aquí en San Rafael y en el área de la Bahía, www.nrdc.org. Gracias, Linda, hermana, lindo trabajo que estás haciendo. Te felicito, te invito también a la cumbre. Eso. Y ya sabe, también laondaverde.org y viviendoverdemarin.com. Sí. Familias. Es un gusto siempre hablar de estos temas con ustedes. Gracias a nuestros invitados David Escobar, Linda Escalante, Montserrat Magallán. Jacques Cousteau dijo que se le ha hecho más daño a la Tierra en el siglo XX que en toda la historia anterior de la humanidad, así que tenemos mucho que sanar y reponer ahora en el siglo XXI. Les invitamos a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, Avance, La Voz, La Latina, El Observador, El Heraldo, MePongoLasPilas.com y EspañolBabyCenter.com. Y en NuestrosNiños.com siempre guías y enlaces para su información, orientación, inspiración y educación. Hasta el próximo domingo, familias, a las 8 de la mañana. Adelante, ¿qué? ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media. El productor es Marco Berger. La productora asociada es Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.